Esto es un deterioro desde que Maduro comenzó a gobernar de 80 puntos. Otro ejemplo, marcha de la economía del país. 91% cree que está empeorando y apenas 2% que está mejorando. O sea, todo el mundo. Otro indicador, la economía familiar. Durante muchos años, durante el gobierno del presidente Chávez, la mayoría de la población sentía que el país, independientemente que le iba bien o le iba mal, pero a ellos, a los venezolanos, les estaba yendo económicamente satisfactoriamente. De hecho, cuando comenzó Maduro a gobernar, había una diferencia positiva de 37 puntos. Hoy la diferencia es de 60 puntos negativos. Estamos con 80% de población que dice que su economía familiar le va mal. Y eso se explica, entre otras cosas, porque el 71% de los venezolanos dice que su ingreso no le alcanza para vivir.